Y solo dame la señal, que el alcohol me tiene un poco mal. Yo te hago el diente y me compongo, pa' que mis vidas si saben cómo me pongo. Baby, pa' ti, la pa' ver el centro. El mundo te amo, borracho pa' dentro. Pasarla viendo es un delito. De la familia entregando el perrito. Esa fría pasearía. Me voy a tirar y algo de este polo. Mami, que tiene.